Civilización Inca, página número 6. Aportes. Crearon el primer estado socialista. Se ayudaban entre sí para sembrar y cosechar las tierras. Fueron cirujanos y médicos. Amputaron miembros, trepanaron cráneos y cauterizaron heridas. Tenían conocimientos de anatomía que aún eran desconocidos en Europa. Fueron constructores, edificaron el camino del Inca, terrazas de cultivo y ciudades, fortaleza. Tenían palabras para distinguir los minerales. Desarrollaron el quipú, un sistema exacto para contabilizar los bienes y productos. Arquitectura. Construyeron edificios hechos de enormes bloques de piedras ensambladas, a presión. Ni un cuchillo entraba en las uniones. El drenaje de Cusco permitió la práctica de normas de higiene. Las casas eran de piedras y ladrillo. No tenían ventanas y la puerta principal era pequeña. Camino Inca fue la ruta que comunicó al Imperio Inca. Se extendió desde Colombia hasta Chile. Los corredores memorizaban un mensaje y recorrían 80 kilómetros diarios. En este camino también construyeron puentes colgantes en los desfiladores de los Andes. Vestigios. Machu Picchu, ciudadela construida en los Andes. Es el sitio arqueológico más famoso del Perú. Presenta terrazas para el cultivo. Tuvo alrededor de 300 habitantes. Templo de Coricancha. Significa lugar cercano que contiene oro. Se dice que las paredes tenían cenafas con láminas de oro. Actualmente forman parte de la iglesia Santo Domingo en Cusco. Camino Inca. El recorrido ofrece rutas para caminata que varían de 2 a 4 días. El visitante pasa por lugares arqueológicos. Sacsayhuamán era considerada una fortaleza, aunque también se cree que era templo del sol. Está construida por piedras de mi que miden hasta 5 metros de altura con un grosor de 2.5 metros.